capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Gloria al Señor para siempre. Alabado sea Dios. Capítulo 8 del Evangelio de San Juan, verso número 11. Verso 11. ¿Lo tiene? Dígame amén. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Vayamos ante la presencia de Dios en oración ahora, hermano. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Hijo amado, en este día te doy gracias por esta oportunidad linda que tú me concedes de estar aquí para exponer el mensaje de tu palabra. Señor, vengo clamando a ti para que tú te muevas de forma especial en este lugar, que tu Espíritu Santo sature este lugar con su presencia. Todo aquello que no es tuyo sea quebrantado, sea roto, sea deshecho en el nombre de Jesús. Aleluya. Toda cadena sea rota, toda ligadura sea rota, todo movimiento de esclavitud en medio de alguna persona quede roto ahora en el nombre de Jesucristo. La libertad de tu Espíritu Santo satura este lugar de forma especial para alabarte, para adorarte, para glorificarte como tú te mereces ser alabado y te mereces ser glorificado, Padre mío, en el día de hoy. Oh, Shalahama y Asahama, quebrantamos todo lo que quiere impedir que tu palabra sea predicada con libertad. Dame esta palabra con revelación de lo alto, como enseñanza fresca, maná del cielo, para el pueblo que la va a recibir en este día, Padre mío. En el nombre de Jesús, te pido que sea hecho para gloria y honra de tu nombre. Amén. Puedes tomar asiento, hermano. Vete y no peques más. Yo estaba ayer en la noche hablando con mi esposa, allá en mi casa, y al mismo tiempo estaba meditando en el día de hoy que tenía que venir a compartir con ustedes aquí en la casa, y meditando en el mensaje de la palabra, vino a mi mente ese tema: vete y no peques más. Vete y no peques más. Y no peques más. Y usted sabe a qué me llevó el Señor dentro de esa meditación que yo tenía en el día de ayer. El Señor me llevaba a meditar y a pensar en el hecho de que mucha gente, en su forma de hablar y de expresarse en cuanto a la vida cristiana y en cuanto a la forma de aconsejar a aquellos que tienen que vivir la vida cristiana, se limitan solamente a las primeras palabras de ese versículo: ni yo tampoco te condeno, vete. Y lo dejan ahí. Y no enseñan de una forma mucho más profunda la realidad de las exigencias que el Evangelio tiene para nuestra vida en nuestro cristianismo personal con Dios. Porque, amados, hoy en día, en este siglo XX en el cual estamos viviendo, se va propagando a pasos agigantados la predicación de un evangelio fácil, de un evangelio sin limitaciones, de un evangelio donde todo se permite en nombre del amor de Cristo, donde las iglesias proliferan en una forma tan abundante que ya donde quiera que usted se meta, usted encuentra una iglesia. Pero que según abundan las iglesias, también abundan las doctrinas. Y abundan los yo creo. O sea, que hoy en día todo depende de la iglesia en la cual usted está. Y dependiendo de la iglesia en la cual usted esté, es la enseñanza que usted va a recibir. Si usted está en una iglesia de doctrina, le enseñarán doctrina. Si está en una iglesia liberal, le enseñarán la liberalidad. Y ahora todo depende del lugar donde usted se ubique. Y entonces, todo se resuelve con un usted cree de una forma diferente a la mía. Los dos somos cristianos, pero nuestra forma de interpretar la palabra es diferente. Usted la interpreta de una manera y yo la interpreto de otra. Y con eso se quiere arreglar todo, hermano. Y lo triste de esto es que hay una cantidad enorme de personas sobre esta tierra que están muy contentos con ese evangelio liviano. Y están muy contentos con esa forma de pensar. Y están muy contentos con esa forma de hablar. Y se contentan con decir, ellos lo creen de una manera, yo lo creo de otra, ellos lo viven de una manera, yo lo vivo de otra, pero ellos tienen a Cristo y yo también tengo a Cristo. Ellos aman a Dios y yo también lo amo. Y nos olvidamos de que la palabra no se puede tomar de una forma aislada. Usted no puede tomar la Biblia de una forma aislada. Usted no puede entresacar unos versículos de la palabra y dejar los otros. Porque si usted dice que ama a Dios, la Biblia dice que Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, Cristo condiciona su amor hacia Él. Y usted puede decir que lo ama, pero Él le condiciona su amor. Tal vez usted no lo quiere un amor condicionado, pero Él se lo condiciona. ¿Y de qué forma Cristo se lo condiciona? Se lo condiciona a usted diciéndole que si usted lo ama a Él, se lo demuestre. ¿Cómo? Guardando mis mandamientos, guardando mi palabra, guardando mis enseñanzas, guardando los estatutos que yo les he enseñado a usted. ¿Y es acaso eso predicar a un Dios que no tiene amor y que no tiene misericordia? No. Eso es predicar a Dios tal y como Él es, hermano. Sea bendito el Señor en el día de hoy. Hermano, de Dios no se puede presentar un cuadro falso. A Dios hay que presentarlo tal y como Él es. Porque la Biblia nos refleja a nosotros cuál es la imagen de Dios, la naturaleza de Dios, el comportamiento de Dios, qué cree Dios en cuanto a ciertas cosas, cómo Él actuaría en ciertos momentos, cómo Dios se comportaría. Por ejemplo, en el momento este de esta mujer que la Biblia señala que fue encontrada en el acto del adulterio, que la Biblia dice que la ley de Moisés mandaba que esta mujer fuera apedreada, que es traída ante la presencia de Jesús por unos hombres que tienen conocimiento de la ley de Moisés y que cuando se la traen ante su presencia le señalan y le dicen, Moisés mandó a apedrearla hasta que muera. Cristo sabía que eso era verdad. Pero Cristo sabía que aquellos que le estaban hablando en aquel momento tal vez merecían ser apedreados de una forma más abundante que aquella misma mujer. Porque Él mira al hombre por dentro y por fuera. Pero aquellos que se presentan santos por fuera, Él los conoce muy bien por dentro. Y ellos eran legalistas. Entonces Cristo les habló. Él no les dijo a ellos que no la podían apedrear, ellos la podían apedrear. Pero Él les habló. Él le dijo, bueno, el que esté libre de pecado de vosotros, sea el primero en tirar la piedra contra ella. ¿Y qué pasó? Él le envió un mensaje ¿a dónde? A la conciencia de ellos, hermano, a la conciencia. En otras palabras, Él los redarguyó con sus palabras en su conciencia. Porque la Biblia dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. O sea, ¿por qué acusados por su conciencia? Porque ellos tenían una conciencia cargada de pecado. Sí, otra siga. Y cuando Cristo les habló aquellas palabras, lo que les señaló fueron los pecados que abundaban dentro de la vida de ellos. Entonces ellos se van. Yo me quedé sin carro, y Cristo se queda sola con aquella mujer. Entonces Cristo le hace una pregunta. Y le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dice, ninguno. Entonces, después vienen unas palabras que nos reflejan la verdadera naturaleza de Dios. O sea, la forma en la cual Dios quiere y desea tratar con el hombre sobre esta tierra. Que si usted y yo se lo permitimos a él, él va a hacer de nosotros grandes cosas, hermano. No, está bien, hermano. Dentro de nuestra vida espiritual. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Pues se refleja en las palabras de Cristo cuando le dice, yo tampoco te condeno. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que el Hijo del Hombre no había venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y entonces le dice, vete. Porque cuando Cristo perdona, está dispuesto a dejarte ir. Cuando tú eres perdonado, eres declarado libre. Porque se es quitada tu culpa. Cuando tú eres culpable, pues entonces tienes que pagar por tu culpa. Si una persona está en un tribunal donde se está ventilando un juicio, y el juicio es por juez o por jurado, y lo encuentran culpable, y ahí mismo pues viene el alguacil, lo esposa y se lo lleva rápidamente a una institución penal, fue declarado culpable, no lo pueden dejar ir, no se le puede dejar ir porque es culpable. Ahora tiene que pagar su culpa, tiene que cumplir su culpa el tiempo que le eche. Pero Cristo le dijo, no te condeno, en otras palabras te perdono, en otras palabras te libero de la culpa que había sobre ti. Como ya no eres culpable, entonces te puedes ir. Como ya no eres culpable, vete. Como ya no eres culpable, estás en libertad de seguir. Como ya no eres culpable, estás en libertad de volver a la sociedad en la cual tú te vienes moviendo. Pero entonces le añade una palabra que nos revela de una forma perfecta la naturaleza de Dios. Le dice, vete y no peques más. Y eso representa, amados hermanos, un cuadro perfecto de lo que es Dios. Dios es un Dios perdonador, es un Dios de amor, está dispuesto a perdonar, está dispuesto a limpiar nuestra culpa, está dispuesto a perdonar nuestro pecado, pero al mismo tiempo no puede andar en amistad con aquel que continúa practicando su pecado, sea bendito Dios en el día de hoy. Cuando Cristo restaura la vida de aquella mujer, cuando Cristo le perdona su pecado, en el momento del perdón la mujer puede entrar en una íntima comunión con Dios. Cuando Cristo le perdonó a usted, cuando usted vino ante la presencia de él, si se arrepintió, porque eso es otra cosa, que la Biblia dice que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Y nosotros tenemos que preguntarnos si todos los que están en la iglesia han pasado por el proceso del arrepentimiento. Si todos los que han venido a un altar verdaderamente han pasado arrepentidos. No todos se arrepienten, hermano. No todos se arrepienten. Porque mire, hay personas que andan buscando solamente los panes y los peces. Lo que pueden sacar del evangelio, lo que pueden sacar de la iglesia, lo que le pueden sacar a Dios. Y vienen detrás de unos beneficios. Mire, cuando yo fui a la Argentina, una de las cosas que más me llamó la atención a mí es que en Argentina de lo más que se habla es de milagro, de nada más. Y ya aquí en Puerto Rico estamos igual, y en los Estados Unidos, olvídese, porque es el mensaje más popular. El mensaje más popular que más arraigo tiene dentro del pueblo es el mensaje de milagro. Es el mensaje de lo que Dios te puede dar. Mire, yo lo experimento a cada rato en mi programa radial. Si yo quiero recibir muchas llamadas en mi programa radial, yo sé qué mensaje yo tengo que predicar para recibir llamadas. Yo lo sé. Me busco un mensaje de consolación, me busco un textito por allá en los Salmos, hablo sobre las pruebas, hablo de que Dios te puede ayudar a vencer esa prueba, que Dios puede convertir a tu marido, que Dios te puede sanar. Oiga, me puedo recibir 40 llamadas o más en un momento. En Radio Revelación allí hay 4 líneas, se llenan las 4, hermano, el teléfono no para de sonar. Llámame ahora que voy a orar por ti, Dios te va a sanar. Olvídese. Ahora, cuando Dios me da un mensaje de arrepentimiento, cuando Dios me da un mensaje, un doctrinal, cuando Dios me da un mensaje de pecado y de señalarle la falta al que tiene la falta, tengo que decirle a través, a veces digo, y los que oyen el programa radial lo saben, que yo digo, que yo digo a través de la radio, bueno, el mensaje de hoy parece que no va a sacar llamadas a nadie, porque ese no trae llamadas, ese es lo que produce caras largas. Santo, gloria al Señor para siempre. Yo fui a ver una campaña hace poco a un lugar, y cuando comencé aquel mensaje, óigame, no se le salió un aleluya a nadie. Y yo le dije a los hermanos, hermano, lamento haberlos defraudado, les dije. Yo sé que ustedes no esperaban este mensaje aquí hoy, ustedes lo que esperaban era un mensaje de milagro. Y lo que esperaban era un mensaje donde yo les hablara las experiencias maravillosas que tuve en la República de Argentina. Y yo sé que ustedes lo que quieren escuchar es los testimonios de la gente que Dios sanó en la República Argentina. Yo les pido que me perdonen por no traerles ese mensaje que es el que ustedes quieren, pero les voy a dar este porque fue el que Dios me dio. Chacalamayanza. Aunque lo alaben, aunque no lo alaben, ese es el que hay, porque es el que Dios me dio. Sutarrasahamayasiva. ¡Oh! Y porque a mí Dios me ha dicho muchas veces orando que Él está buscando gente en este tiempo que hable, no lo que el pueblo quiere oír, sino lo que Él quiere que se le diga al pueblo. Alabado sea Dios. Santo. Sahaya Soha. Mire, cuando yo llegué allí, por donde quiera milagro, fui a visitar una actividad que tenía un hombre que tiene mucho arraigo allí en Argentina. Y el mensaje milagros por todos lados. Y allí van católicos y van personas de diferentes religiones. Y cuando se termina el culto, se oran por las necesidades económicas de los hermanos. Y se oran por las enfermedades de todo el mundo. Y por todos los problemas que tiene la gente. Pero no se hace ni un solo llamado a arrepentimiento. Ni uno solo. Y entonces cuando... viendo todo esto, estoy orando, Dios me dice, predicarás solamente arrepentimiento. Donde quiera que te muevas, habla del arrepentimiento. Donde quiera que vayas, enseña que sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Oh, shalom alianza. Porque mire, hermano, una persona enferma, pero arrepentida, si muere, se va para el cielo. Pero una persona sana sin arrepentimiento, si muere, va a las profundidades del infierno. Sea bendito Dios en el día de hoy. Y hoy hay mucha gente que lo que hacen es entreteniendo al pueblo, hermano. Hay mucho entretenedor de multitudes por ahí, que lo que hacen es haciéndole chistes a la gente, y ya el altar ya se ha convertido en un teatro, donde la gente, los predicadores, se convierten hasta en payasos para las multitudes, haciendo reír al pueblo y predicando chistes y chistes y chistes y chistes, y nadie se molesta con el mensaje, y nadie se molesta con lo que se habla, y nadie se molesta con lo que se dice, porque no hay por qué molestarse, y no hay por qué molestarse, porque no nos están diciendo qué es lo malo que hay en nosotros, pero nos quedamos iguales, no cambiamos, no somos transformados, no establecemos una vida de comunicación sincera con Dios, no nos acercamos más a Él. Hermano, es preferible que a mí me digan lo malo que tengo, aunque me duela, pero que yo arregle mi vida con Dios. Alabado sea yo, sea Dios en el día de hoy. El mensaje. Oh, gloria a Dios. Yo voy a hacerme, ayer me llegó a mi corazón hacerme un estudio bíblico en mi casa sobre algo que no lo voy a decir hoy, pero yo creo que algún día lo van a escuchar predicar de mis labios. Porque la palabra, amados, nos enseña que el mensaje siempre ha sido un mensaje de arrepentimiento. Aún los profetas del Antiguo Testamento tenían en su boca siempre un mensaje de arrepentimiento y de acercamiento al Dios Jehová que había liberado a aquel pueblo. Sí. Y comencé a predicar arrepentimiento donde quiera que me movía. En todo el tiempo que estuve allí, hermano, en la República Argentina, yo me fui el 15 de abril, regresé el 15 de mayo. En todo el tiempo que estuve allí, no prediqué ni un solo mensaje de milagros. Ni uno solo. Todo fue mensaje sobre arrepentimiento. Pero ¿sabe usted lo que empezó a ocurrir? Que yo no predicaba milagros, pero Dios comenzó a hacer milagros. ¿Sabe usted lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos? Que dice que Dios iba con ellos respaldando la palabra que ellos predicaban, haciendo milagros y prodigios. Eso lo viví yo ahora en la República Argentina. Porque yo no hablaba, hermanos, no hablaba nada de milagros. Todo tenía que ver con salvación, todo tenía que ver con perdón de pecado, todo tenía que ver con arrepentirse, con sacar para afuera lo que está escondido, pedirle perdón a Dios por lo malo que hemos hecho, y haciendo eso, y predicando eso, y hablando eso, y la gente convirtiéndose, y después Dios sanando enfermos, desapareciendo hernias, desapareciendo tumores, levantando paralíticos, sea bendito Dios para siempre, y Dios haciendo milagros, y yo hablando de arrepentimiento, y Dios levantando a los enfermos. Enfermos, alabado sea Dios, aleluya. Como Dios diciéndome a mí, mira mi siervo, no es cuestión del mensaje, es cuestión que cuando se entra donde yo quiero que se entre, yo respaldo la palabra que es predicada, alabado sea Dios. Santo, bendita sea la misericordia de Dios. Hoy en día se habla mucho de milagros a través de la radio, milagros. Y hay personas que el único mensaje que tienen es el de milagros y nada más. Y yo le voy a decir una cosa, aunque se defiendan, pero no es bíblico. O sea, poseer única y exclusivamente un mensaje de milagros y nada más, eso no es bíblico. Y eso yo me puedo sentar con usted donde usted quiera y nos vamos a la Biblia para que usted vea que no es bíblico. Para que usted vea que el mensaje bíblico es el mensaje que llama al pueblo a arreglar sus cuentas con Dios. Y que si se hablan muchas cosas, pero no se habla de eso, de arreglar nuestras cuentas con Dios, el mensaje se quedó corto, el mensaje no está completo. El mensaje completo dice que la sangre de Cristo es la única que nos limpia de todo pecado. Alabado sea Dios en el día de hoy. Mire, hermano, los pastores se me comenzaron a acercar. Los pastores me decían, hermano, no estamos acostumbrados a escuchar eso acá. Otro pastor me dijo, hermano, no estamos acostumbrados a que nos hablen así. Otro pastor me dijo, ay, hermano, yo nunca había escuchado hablar así. ¿Pero qué decían los hermanos? Pues le voy a decir lo que decían los hermanos. Una hermana me dijo, hermano, hacía 8 años que yo estaba en la iglesia. Y hoy entendí que si Cristo hubiera venido en cualquiera de esos 8 años, yo no me hubiera levantado. Y me dijo, ¿sabe usted por qué, hermano? Porque cuando yo vine a la iglesia, yo no vine por arrepentimiento. Mire, yo vine a la iglesia porque yo tengo un problema terrible en mi casa con mi esposo. Y como yo oigo decir que Cristo resuelve los problemas del hogar, yo vine a la iglesia a ver si Cristo arregla a mi marido. Y durante estos 8 años he estado en la iglesia por una sola cosa y un solo motivo: que Cristo arregla a mi marido. Y me dijo, hermano, y en 8 años yo nunca sabía lo que era arrepentimiento. Y si me preguntaban que yo era de Cristo, yo decía que era de Cristo. ¿Por qué? Porque había pasado al frente y había levantado la mano. Porque parece que lo que hace a la gente de Cristo es pasar al frente y levantar la mano. ¿Ah? Parece que lo que hace a la gente de Cristo es que pasen al frente, levanten la mano y que después uno le diga, repita conmigo esta oración. No es que eso no se haga, yo lo practico, yo digo, repita conmigo esta oración, pero es que mientras yo hago esa oración, el que le está repitiendo ahí, mientras la repite, en su corazón, tiene que tener un verdadero arrepentimiento, alabado sea Dios. Si no lo tiene, se queda igual. Yo voy más allá. Nosotros decimos que cuando pasa una multitud de almas al frente, oramos a Dios, Señor, perdónalo, Señor, límpialo, escribe su nombre en el libro de la vida, porque es el deseo de uno como predicador que así sea. Pero de esos que están ahí, Dios sabe cuál de ellos se arrepintió. Y si de 1000 se arrepintieron 100 tienen su nombre escrito en el libro de la vida, y los otros 900, hasta que no se arrepientan, no lo tendrán escrito. La voz de Dios. Porque es el arrepentimiento el que lo hace. Y aquella mujer me dijo a mí, mire, hermano, hoy, después de su mensaje, cuando yo vine y pasé al frente ahí al altar llorando, fue porque me vine a arrepentir 8 años después de estar en la iglesia. ¿Qué me decían los hermanos? Una muchacha joven vino donde me iba a hablar conmigo, porque después del mensaje de arrepentimiento ella comprendió que ella había estado en la iglesia todo el tiempo que llevaba en la iglesia, porque en la casa de ella había un problema con el papá, y ella vino a la iglesia para ver si Dios cambiaba a su papá. Así es, algunos vienen a la iglesia para que Dios cambie el marido, pero no es que Dios cambie al marido, es que Dios comience por cambiarte a ti primero. ¿Ah? Otros vienen a la iglesia para que Dios los sane, están enfermos y quieren que Dios los sane. ¿Sí? Otros vienen a la iglesia pues por X, porque tienen un problema económico, necesito una casa, necesito un carro. Escuché los otros días al hermano Arnaldo hablar por las redes sobre el desatar, y ahora me voy para la iglesia a ver si me desatan ese carro, esa casa que yo necesito. ¿Ah? Y aquí estoy, hermano, ore por mí para que desate. ¿Ah? Pero el alma no la quiere desatar. ¡Santo! Mire, si predicando en el pueblo de Juanadí, una vez viene una señora al frente a orar, a pedir la oración, cuando voy a orar por ella, le digo, yo usted tiene a Cristo. Me dice, yo lo que quiero es que usted me ore para que Dios me sane. Le digo, ya acepto a Cristo. Me dice, mire, yo tengo mi religión, yo lo que quiero es que usted me ore para que Dios me sane. Pero mire, no quiere aceptar a Cristo. Y me dice, yo lo que quiero es que usted me ore. Hasta molesta, se molestó, me alzó la voz. Yo lo que quiero es que usted me ore para que Dios me sane. Y yo le dije, mire, señora, es que se va a quedar igual, usted no se va a sanar nada, voy a perder mi tiempo orándole. Y como me levantó la voz también, y yo creo que los hombres de Dios se respetan, no le oré nada, no le oré, le dije, mire, vaya donde alguno de esos pastores que están por ahí que le ore, hermana, pero si usted quiere aceptar a Cristo, yo le oro ahora primero para que Dios la perdone, y le oro después para que Dios la sane. Pero nosotros tenemos que arrancar de la mente del pueblo esa imagen falsa que tienen del Evangelio, que vienen al Evangelio a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, pero no quieren darse ellos mismos, no quieren entregarse, no quieren recibir el perdón que Dios ofrece en la sangre de Cristo. Y ahora nosotros vemos Puerto Rico. Puerto Rico está siendo invadido por una visitación gigante de gente que hace milagros, de gente que hace milagros, que no podemos dudar que hacen milagros. Conozco una persona que dice que está hablando de vida profunda. ¿Ah? La esposa tenía el cabello por acá abajo y ahora lo tiene por acá arriba. Vida profunda, ¿saben? Vida profunda, eso es vida profunda. Ve, aquí es donde se apagan las alabanzas rápido. Cuando uno empieza a tocar esas cosas, se acabó la alabanza. ¿Ah? Esto es lo que no le gusta a la gente, que uno le toque. ¿Ah? Uno está bien hasta que llega ahí. Cuando llega ahí uno, ¿ah? Ya dejó uno de ser un hombre de Dios. Vida profunda. ¿Qué es vida profunda? La que están predicando por ahí algunos predicadores que llegan a los altares y cuando uno mira para atrás y vamos a pedirle a mi esposa que se ponga de pie, cuando después de poner de pie la ve con el pelo recortado, las uñas pintadas, la cara pintada, los labios pintados, los ojos pintados. ¿Ah? Y me quiere enseñar vida profunda a mí. Que le vaya a enseñar vida profunda primero a la mujer, y cuando le enseñe vida profunda a la mujer, entonces que me la venga a enseñar a mi hermano. Alabe a Dios si puede, si no puede, alabarlo también. Sea bendito Dios para siempre en el día de hoy. No lo veo, ni creo que esté capacitado para enseñarme a mí. Porque mi mujer no está así. ¿Ah? Entonces usted se siente capacitado para enseñarme a mí cuando está viviendo una vida que yo no estoy viviendo. Cuando está permitiendo unas cosas que yo no las permito. Cuando está en la liberalidad que yo nunca me he permitido dentro de mi propia vida. No, hermano, eso no puede ser así. Usted quiere ser maestro, empiece por usted mismo, empiece por su esposa, empiece por sus hijos, que ellos vivan la palabra. ¡Oh, gloria! Levante la mano y alabe a Dios, hermano. Yo siento a Dios de forma especial. Bendita sea la misericordia de Dios. Bendita sea la misericordia de Dios. Shakarraba yacía lajaba yazojaba. Cuando se habla de vida profunda, yo no entiendo qué es libertinaje. Cuando se habla de vida profunda, yo no entiendo qué es hacer lo que a uno le dé la gana. Cuando se habla de vida profunda, yo entiendo por vida profunda una vida consagrada, una vida separada, una vida santa, una vida que cuando usted la mira, le inspira a usted a acercarse y a buscar más a Dios y a servirle a Dios en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Santo, santo. Yo entiendo que una persona que vive vida profunda, cuando Dios se acerca a mí, me inspira, me motiva, anda, y yo lo miro y lo veo y veo el reflejo de la santidad de Dios en su vida y veo el reflejo de la vida de Dios en su vida. Y cuando esa persona se aparta de mí, voy y me arrodillo y le digo al Señor: Señor, que cerquita está fulano de ti, yo quiero estar de ti tan cerquita como él está. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¡Cristo vive! Vida profunda. Yo entiendo por vida profunda lo que nos enseña ese texto bíblico que hemos leído en el día de hoy. Cuando Cristo, hablando a aquella mujer, le dice: vete y no peques más. Cristo la estaba invitando a ella a vivir una vida profunda. Cristo le estaba invitando a ella a abandonar esa vida liviana que vivía, esa vida libertina en la cual se encontraba, esa vida mundanal en la cual hasta ese momento ella se había envuelto. Cristo le estaba invitando a ella a abandonar toda esa vida mundanal que había corrompido todo su ser, y le estaba invitando a vivir una vida profunda cuando le dice: vete y no peques más. Tratar de vivir apartado del pecado, tratar de vivir una vida consagrada, aleluya, vivir una vida agradable ante la presencia de Dios, vivir una vida aceptable ante el Dios del cielo, vivir una vida apartado del mundo y lo que el mundo ofrece, eso es vida profunda, vida consagrada, vida santa, vida dedicada ante la presencia del Dios del cielo. Santa, vida profunda. ¿Ah? Ahí me llamó una persona los otros días del programa radial, después de un mensaje de eso que predicamos a veces así, de como estos así, medio caliente. Me llama una persona, me dice: hermano Naldo, estoy muy preocupado. Mi pastor era un hombre de doctrina, era un hombre que enseñaba la santidad en la iglesia, era un hombre que le enseñaba a la iglesia que había que vivir apartado del mundo, y se fue a tomar unos estudios bíblicos de vida profunda y ahora vino de allá para acá virado. Dice que todo se puede hacer, dice que todo lo permite. Y hermano, esto ha sido tremendo. Aquí hay un descalabro en nuestra iglesia, me decía esta persona, hay un descalabro total. Y ahora la iglesia se está llenando, pero la gente llega y se queda igual, porque le dice que en su condición como están pueden servir y adorar a Dios. ¿Y de dónde fue que vino así? De unos estudios de vida profunda, ¿bien? De unos estudios de vida profunda vino así. Vino al revés. Lo cambiaron, lo transformaron. Cambió el mensaje. Desapareció del mensaje la santidad. Desapareció del mensaje el arrepentimiento. Desapareció del mensaje la vida consagrada. Una persona que estuvo en un estudio de esos de vida profunda me decía que una noche habló un pastor habló una noche para enseñarle a los pastores que estaban allí la victoria de su ministerio, y les enseñó, les dijo que cuando él comenzó su ministerio, su iglesia no crecía, porque él siempre le estaba hablando a la iglesia, siempre le estaba diciendo a la iglesia que si no puedes hacer esto, que si no puedes hacer lo otro, que la Biblia enseña que esto es mal, la Biblia enseña que esto no se puede hacer, y la iglesia no crecía. Pero dice que un día Dios Por eso el Señor me decía a mí los otros días, muchos están usando mi nombre en vano. Y la Biblia dice, no tomarás el nombre del Señor Jehová en vano. Dios lo iluminó para que dejara de predicar esas cosas. Que si antes él le hablaba a las mujeres de la iglesia, que si los pantalones, que si la pintura, que si no, que si esto, que si la Biblia. Pero Dios lo iluminó. Y Dios le enseñó, según decía él en ese estudio, que su iglesia no crecía por eso. Que se dejara de hablar de eso, para que viera cómo la iglesia crecía. Y él dejó de hablar de eso. Y él estaba para enseñarle allí a todos los pastores que estaban tomando ese estudio, que desde que él dejó de hablar de eso, una iglesia que tenía alrededor de 100, 150 miembros, se ha traducido en una iglesia ya de sobre 1,000 personas. ¿Ah? ¡Qué lindo! ¿Vamos a llenar la carpa? ¡Vamos! ¿Vamos a meter 3,000 personas aquí? ¡Rapidito la metemos! ¡Vamos! ¿Vamos a preparar una hoja suelta? ¿Y la pegamos en todos los postes cagua? Que digan, venga como esté, le aceptamos como está, no se preocupe, no tiene que dejar absolutamente nada. ¿Ah? ¿Santo? Vamos a pegar por ahí una hojita suelta en los postes que diga, si en otro lugar le prohíben, nosotros no prohibimos, venga. ¿Ah? Para que usted vea, ni un mes, hermano, en menos de un mes ya está, en menos de un mes se llena. Se llena con gente de la calle y se llena hasta con gente que está dentro de las iglesias, pero que está deseosa, buscando un sitio donde le permitan vivir como a ellos les da la gana para irse cogiendo para ahí. ¡Vamos a llenarla! ¡Vamos a llenar la iglesia así! ¡De gente así! ¡De gente que venga así! ¡Y de que gente que se quede así! ¡Amado! Así se podrá llenar la iglesia, pero jamás se llenará el cielo, porque el cielo entra gente santa, gente limpia, gente pura, gente lavada por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. ¡Oh! ¡Sacalama yasí! Y yo pregunto, ¿cuál es nuestro propósito en esta tierra? ¿Llenar la iglesia o llenar el cielo? ¿Cuál es? ¿Llenar la iglesia o llenar el cielo? ¡Llenar el cielo! ¡Queremos llenar el cielo! ¡Llenarlo de gente arrepentida! ¡De gente santa! ¡De gente limpia! ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! El mensaje es claro, no ha cambiado aunque otros lo cambien. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todavía ese vete y no peques más retumba hasta este siglo XX, hermano. Casi 2,000 años después, ese verso de la palabra tiene que ser actualizado por el Espíritu de Dios en nuestro tiempo, para enseñarnos que no basta con venir al altar a hacer una profesión de fe, sino que si usted pasó al altar y no se muere cuando pasó ahí, porque si se muere se fue para el cielo, si se arrepintió, vino al altar, se murió, Juan, camino directo al cielo. ¿Ah? Pero si no se muere, si usted dura años sobre esta tierra, tiene que entender que cuando salga de este altar hacia su asiento, aquí en este altar recibió la salvación, pero también en este altar, juntamente con la salvación, recibió la responsabilidad de apartarse del pecado y de servirle a Dios en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Santo, santo, santo. Ese es el mensaje. Donde quiera que vamos lo estamos predicando. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Y las almas están respondiendo. Y hay hermanos en las iglesias que se están acercando a mí. Me están dando las gracias, hermano Naldo, gracias. Ahora estoy más consagrado, ahora estoy más dedicado. Ha habido una transformación en mi vida, eso es lo que Dios quiere. Y como eso es lo que Dios quiere, eso es lo que yo quiero. Y entonces me siento contento cuando sé que las vidas son transformadas por el poder que hay en el mensaje de la palabra. Así que, amados, alistémonos. preparemos. Lo que mucha gente llama vida profunda no es tal vida profunda. No lo es. Porque vida profunda sin santidad no es vida profunda. Vida profunda sin consagración es una vida llana. Tan llanita que ni tan siquiera se ve la marca del hoyo sobre la tierra. No es vida profunda. No es vida profunda. Una vida profunda de hazlo todo y no temas nada, eso no es vida profunda. No. Y una persona que esté en esa condición, a mí no me puede enseñar, yo no se lo permito. Se lo permito. No se lo permito. Mi esposa me decía anoche, tú eres tremendo, Naldo. Y yo decía, Tito, no, yo no soy tremendo, la Biblia es tremenda. Sí, pero es que tú eres tan sincero, tú le dices las cosas a la gente, porque mi esposa me ha visto, hermano. Esto no es desde el altar, esto es desde abajo también. Mi esposa me ha visto, cuando viene una persona en su, que está fuera de su sitio, se lo digo, se acabó. Y mi esposa me dice, pero ¿cómo te atreviste? Y yo le digo, Tito, es que alguien tiene que atreverse. Alguien tiene que atreverse a decirle la verdad a la gente, Tita. Alguien tiene que decirle a la gente cuando está mal. Alguien tiene que decirle a la gente cuando está torcido. Los vamos a dejar torcidos, los vamos a dejar mal, los vamos a dejar así. Sácala la maya seria, la maya suave. Sí, pero fíjate que a veces uno se tira enemigo. Por estarle diciendo la verdad a la gente, te buscas enemigo. Pues olvídate entonces, para que el que sea enemigo mío, para que se haga enemigo. Pero yo sí sé una cosa. Puede ser que me haya ganado algún enemigo por haberle dicho la verdad y yo no lo sé. Pero sí sé que tengo muchos amigos también. Sí sé que tengo muchos amigos también. Hace un tiempo atrás yo fui donde una persona a decirle algo que alguien se lo tenía que decir. ¿Ah? Un compañero mío en el ministerio. Estaba todo el mundo hablando de él. Y los evangelistas hablaban de él, los pastores hablaban de él. Y hasta que un día vino alguien y me habló de mí de él. Y después fui por otro lado y otra persona me habló de él. Y después me metí en otro lado y otra persona me habló de él. Yo, bueno, señora, que está todo el mundo hablando de este, yo lo voy a visitar y se lo voy a decir. Porque todo el mundo habla de él, pero nadie se lo dice, pues yo se lo voy a decir. Y un día lo llamé por teléfono a la casa y le dije, mira, yo quiero que tú saques un día para que hablemos para que hables conmigo. Te voy a coger bastante tiempo, así que dime, ¿cuándo puedo ir? Pues mira, Naldo, ven tal día. Y ese día fui allí. Entré, nos metimos a la oficina, nos saludamos, nos sentamos. Y yo le dije, mira, yo estoy muy preocupado por ti, porque donde quiera que me meto están hablando mal de ti. Y pastores y evangelistas, de esto, de aquello, de lo otro, y le hablé. Y cuando le hablé, en vez de ganarme un enemigo, me gané un amigo, fíjense. Porque me dijo, Naldo, tú me has demostrado que me amas. Me contestó así. Porque mientras todo el mundo estaba hablando por allá, nadie de, a lo mejor, quién sabe cuántos amigos míos te han ido a hablar mal a ti de mí. Sin embargo, tú que no llevas tanta amistad conmigo, que nos conocimos los otros días, te has atrevido a llegar hasta aquí para decírmelo a mí. Tú verdaderamente me amas. Pues no tengo un enemigo ahí, ahí tengo un amigo. Alabe a Dios en esta tarde. ¡Aleluya! ¡Sí! Y a veces mi esposa me dice, pero es que tú eres tremendo, es que tú le dices la verdad a la gente, es que tú los llamas. ¿Ah? Pues sí, los llamo y los hablo y le digo, porque si Dios me da algo para que yo lo diga. ¿Ah? Y hay cosas que se dicen desde el altar y hay otras cosas que no se pueden decir desde el altar, que hay que llamar a la persona, pues yo lo llamo y se lo digo con amor y se lo digo con cariño y le digo, mire, yo te hablo esto aquí porque la Biblia dice esto y dice esto otro y yo creo que tú te quieres salvar, tú te quieres ir para el cielo y nadie te lo ha dicho y alguien te lo tiene que decir, alguien. ¡Sazuezatay! Alma, vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ese texto a mí siempre me ha gustado mucho. Yo creo que no pasa un mensaje mío donde yo no cite ese texto. Por lo mucho que me... Porque es que tiene un mensaje tan profundo, ¿eh? El que encubre sus pecados no prospera nada. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es vete y no peques más. Tú confiesas, Pero cuando tú te confiesas, Cristo te dice, vete. Y el texto dice, y se aparta. Cristo te está diciendo, no peques más. En una ocasión viene un muchacho donde mí a pedir un consejo. Está hablando conmigo, hablando y hablando. Y me dice, pero yo no sé cuál es mi problema, porque yo me arrepiento, me dijo él. Yo me arrepiento, pero no prospero. Y yo le dije, ah, porque tú te arrepientes al estilo católico. Santo. Tú te confiesas al estilo católico. Pero ¿cómo el estilo católico? ¿Cuál es el estilo católico? Pues el estilo católico es, voy el domingo a la iglesia, me confieso con el sacerdote por la mañana, y cuando salgo de ahí, vuelvo de nuevo a hacerlo. Se puso bien serio. Y yo le digo, eso es lo que pasa contigo, tú te arrepientes, pero lo vuelves a hacer. ¡Eso no es! ¡Eso no es! Y me dijo, usted sabe qué es, hermano, usted sabe qué es. Y pues ahí está el mal. Por eso no prosperarás, no prosperarás jamás. Porque ese arrepentimiento no es verdadero arrepentimiento. La Biblia enseña cuál es el verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es? El que los confiesa y se aparta. De nada le vale un adúltero venir ante un altar, ante donde sea, o al confesionario, y decir, yo soy un adúltero, yo estoy saliendo con una mujer, mire, con mi vecina. Y entonces ahí recibir un consejo, y usted le pone la mano encima y hace una oración por él, y después que le oró le dice, está bien, váyase. Y cuando se va, se mete en la casa de la vecina. ¿Ah? Se quedó igual. Sí, Satán. Mire, óreme, pastor, que estoy tomando licor todavía. Y usted viene y le ora. Pero cuando se va, se mete a la barra. Pues se quedó igual. Mire, óreme, que estoy fumando marihuana. Pero usted le oró. Y cuando salió, el tabaquito a la boca. Se quedó igual. ¿Qué es lo que dice la Biblia? El que los confiesa y se aparta, ¿qué pasa con ese? Alcanzará misericordia. O sea, no es solamente confesar, no es venir ante la presencia de Dios y decir, Señor, yo estoy saliendo con una mujer que no es mi esposa. Es decirle, Señor, perdóname, y desde hoy no vuelvo a salir más con esa mujer. Eso es apartarse. Señor, yo estoy tomando licor todavía, perdóname. Y lo perdonó. Pero cuando usted salió de allí, nunca más volvió a tomar una botella de licor en sus manos. Eso es apartarse. Eso es apartarse. ¿Ah? Señor, perdóname porque hoy me encerré en el cuarto a ver la lucha libre. Señor, perdóname porque me encerré en el cuarto a ver la novela Tiempo de Morir. ¿Cómo me dijeron de allá? Mira, de allá me gritaron que no era de morir, que era de vivir. Bueno, como yo no la veo, no me sé el nombre completo, ¿eh? Alabe lo que él vive. Alabe lo que él vive. Alábelo. Denle un aplauso a Cristo, denle un aplauso a Cristo, eso merece. Perdóneme, yo, perdóneme por la equivocación del nombre, pero es que yo no la veo. Lamento haber herido su sentimiento. Santo. Alabado sea Dios. Señor, perdóname, pero nunca más lo vuelva a ver. Es el que se arrepiente y se aparta. Mire, un mensaje de arrepentimiento con una sonrisa en los labios, hermano. El que se arrepiente y se aparta. ¿Qué pasa con ese? Alcanzará misericordia. Por eso, hermanos, nosotros debemos de buscar en este tiempo, en los altares, palabra de Jehová. Palabra de Jehová. No debemos buscar entretenimiento. El entretenimiento se acabó. Es tiempo de escuchar palabra, de vivir la palabra y de prepararnos. Cristo está a las puertas. Póngase de pie en esta tarde. Santo Dios. Si usted necesita la oración, si hay algo en su vida que está impidiendo esa vida de consagración con Dios, Si hay algo en tu vida que está impidiendo que tú tengas de arriba lo que tú quieres recibir, tú lo conoces, yo no lo sé, tú lo sabes. Hay algo en el mensaje que Dios lo tocó, que Dios te habló. Hay algo que Dios no lo tocó, tócatelo tú. Entonces tú dices, bueno, Señor, el hermano no habló de esto, pero yo sé que este mensaje se aplica a esto. Y lo tocas tú mismo, y lo tocas tú misma. Y vienes al altar ahora. Y oramos. Oramos por tu vida espiritual, por tu consagración, por tus necesidades primordiales dentro de la presencia de Dios. Así que todo aquel hermano o hermana que necesite la oración, venga al altar ahora y vamos a orar. Venga al altar. Manonaldo, es que me ven, que lo vean. Mejor es que lo vean en el altar, porque el Dios del cielo lo va a ver en el altar también. ¿Ah? Y no que el Dios del cielo lo vea usted allá metido donde está escondido, y que Dios diga, mira dónde está, no quiere pasar el frente. Y Dios, y yo le hablé y mira dónde se quedó. ¿Ah? Venga, venga. Corre al altar. Sacarrama aquí, balama y ascende. Si alama y asoja talla. Yo quiero saber si aquí hay alguna persona que no tiene al Señor, si hay algún descarriado, alguna descarriada que se quiere reconciliar con Cristo, que me levante la mano ahora. Todos son convertidos ya. Gloria a Dios. Mire, hermano, si usted necesita la oración, venga para acá ahora. Véngase ahora. Ese varón que está ahí está escuchando allá dentro del carro y dejó el carro allí y cogió para acá. Gloria a Dios. Santo. ¿Quién en este día dice, yo quiero aceptar a Cristo como Salvador de mi alma? Yo lo necesito. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Bendito sea su amor. Bendita sea su misericordia. Maravilloso Jesús. Maravilloso Jesús. Le voy a dar un tiempito para que usted hable con Dios, ¿eh? Hable con el Señor. Dígale a Dios su necesidad. Cuéntesela. Cierre sus ojos y hable con Dios. Hable con Dios. El Espíritu Santo está aquí. Dios está aquí. La unción del Santo está aquí. Santa Lama Yasehia. Sarakama Yasua Tayasima. Si hay algo escondido en tu vida, confiésalo a Dios en esta tarde y dile, Señor, lo confieso y me aparto. Díselo, lo confieso y me aparto, porque yo voy a alcanzar misericordia, porque yo voy a prosperar en mi vida espiritual, yo voy a prosperar, y esto es lo que me está quitando la prosperidad, pues yo voy a quitar esto de mi vida, yo voy a dejar esto. Santo Shakalama Yansa Taya Sihalaya Soham Shakima Lai Suira Santo Renda coa tai sima soja tai asehia. Santo, santo, santo.